habitación. Me meto en tu ropa, sintiendo y gozando tu piel. No podrías imaginar cuando empiezas a suspirar lo que siente mi cuerpo por dentro queriendo estallar. Te siento ardiendo y pidiendo que recorra con mis labios tu cuerpo, que acabe de desnudar tu hermosura para empezar la aventura de amarnos, tocarnos sin miedo a acabar. Ya hagamos el amor, entreguemos el alma, dejemos el pudor abajo de la cama. Y hagamos el amor, la noche nos respalda, sintámonos los dos hasta quedar sin hablar. No quiero dejar de tocarte cuerpo, parece insaciable, nada se puede comparar a este instante, ningún.